caballero, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto de tenerlos diríamos chingada tarde de lluvia, porque no pasó nada finalmente con la lluvia, ¿cierto? Pero qué bueno, porque si no tendríamos mucho ruido sobre el techo, y esta es una excelente oportunidad para poder aprovechar al máximo nuestros sentidos, en particular uno de nuestros sentidos, que es el sentido del oído, la audición. Hoy día estamos acá para celebrar, la verdad, y felicitar a dos personas que con mucho esfuerzo, con mucha energía, con mucho talento, dieron inicio a un proyecto, y al que luego, me voy a mover un poco para no tapar a Mauro, ¿cierto? Se sumó Mauro. Esas personas, bueno, las tienen al frente ustedes. Nos vamos a imaginar y vamos a jugar un poquito a la radio el día de hoy, esta tarde, para que puedan imaginar cómo se desarrolla cada uno de los capítulos de La Brújula del Mumo. Mi nombre es Santiago, soy profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Tuve el gusto de un día, me acuerdo, no sé si fue una mañana o una tarde, la verdad, porque ha pasado como un año, pero de repente llegaron Daniela y Tomás y, profe, queremos hacer un programa, tenemos una idea. Y me empezaron a contar de su idea, y la verdad es que no solo la idea era buena, sino que el nivel de energía y pasión que le ponían a las palabras era muy importante. Entonces me entusiasmaron a mí también, y de a poquito, ¿cierto?, empezamos a trabajar en este programa La Brújula del Mumo. Un programa de viajeros, no un programa de turismo. Es importante hacer esa distinción, y ellos me la dejaron muy claro. Un turista, ¿verdad?, es una persona que va por los lugares y a veces ni siquiera está en los lugares, porque lo que hace es que se suba a un bus, se baja del bus, se suba al bus, se baja del bus, saca una foto y sigue. Un viajero es una persona que se involucra y que se conecta con las personas y con los lugares, con su cultura, con su gente, con las atmósferas, con los paisajes, con el tiempo. Y con eso en mente fue que ya, entonces hay que empezar a definir cómo es esto. Y nada, yo le dije las cosas básicas. Y a mí me gustaría como principalmente decirles que yo creo, y le he dicho a muchos de mis alumnos, que estoy convencido que los jóvenes la llevan. Hace mucho rato que yo veo que son los jóvenes las personas que realmente tienen una tremenda energía. Obviamente, cuando uno habla de los jóvenes, no siempre habla de todos los jóvenes, ¿sí? Hay algunos que no tienen muchas ganas en la vida, pero hay algunas personas como Daniela, como Tomás, como Mauricio, que tienen muchas ganas, mucha energía, y que, imagínense ustedes, por amor al arte, dedican muchas horas de su tiempo y su trabajo a darle vida a este programa, que ya va en 12, 14 capítulos más. Ya perdieron la cuenta los muchachos, ya no saben más o menos. La verdad es que yo con ellos llegué hasta el capítulo 6 o 7, nos pillaron las vacaciones, seguimos haciendo algunos, después la Dani se fue de viaje, o sea, ella predica con el ejemplo. Y después al regreso de ellos, yo estaba tapado de pega, y ahí fue donde se suma así, pero de manera muy atinada y poniendo algo muy importante, que es la sensibilidad para hacer la puesta al aire. Porque un equipo de un programa de radio no está formado solamente por los conductores. Las personas que están en los controles, en este caso Mauricio, que está en la parte artística propiamente tal. El concepto es puesta al aire, así se llama en radio, puesta al aire. Ustedes seguramente han escuchado puesta en escena cuando se trata de una obra de teatro, o de un ballet, de una ópera. Bueno, en radio se habla de puesta al aire. Y quien hace la puesta al aire es este caballero. Damas y caballeros, hemos tenido un pequeño inconveniente. Vamos a solucionarlo a la brevedad. No obstante, no se preocupen, está todo bajo control. Muchas gracias por su paciencia. Y seguimos con nuestra, entonces. Así que así fue como se fue gestando La Brújula del Mumo. Y les decía entonces que para mí lo más importante de este encuentro hoy día es celebrar. Celebrar el entusiasmo, celebrar las ganas de comunicar, celebrar las ganas de hacer algo, de hacer un proyecto, celebrar las ganas de jugársela por un sueño, por algo que uno necesita hacer. Porque la energía de estos tres jóvenes estudiantes, estos tres jóvenes profesionales, es finalmente lo que ha dado este fruto, que un montón de gente nos congreguemos hoy día a celebrarlo. Eso para comenzar. Ahora yo debo invitar acá a una persona que tiene mucha importancia para este programa, porque es ni más ni menos el inspirador del nombre del programa. Muchos de ustedes seguramente se han estado preguntando, Momo, ¿qué es Momo? ¿Who is Momo? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Es una persona? Y parece claro, me dicen que todo eso y mucho más. Entonces yo quiero invitar a Momo. ¿Dónde está Momo? Ahí está Momo. Oiga, es un tremendo honor. Quiero decirles que su nombre es Raimundo Sánchez, más conocido como Momo. Y Raimundo además, junto a Daniela, están exponiendo esas fotografías maravillosas que ustedes ven de esos paisajes increíbles. Fueron captados por el lente tanto del Momo como de Daniela. ¿Por qué le dicen Momo? ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Auténticamente en vivo y en directo, con quebrada de copa y todo. Ahora sí, una pregunta importante, entonces, ¿por qué te dicen Momo? Es una historia familiar, en realidad. Mi hermana chica, no podía decir Raimundo, decía Raimumo. Ahí partió todo, la familia, Momo, los amigos, Momo, las pololas, Momo. Al final todo lo firmó como Momo, ya nadie conoce a Raimundo Sánchez. Oye, ¿y tú andas con la brújula? A veces se me pierde también, pero aparece. O a veces la pierdes intencionalmente. No, digamos que la escondo, siempre sé dónde está en realidad. Siempre sé dónde está. Oye, cuéntame una cosa. ¿Por qué piensas que Daniela y Tomás eligieron tu nombre para darle, verdad, este para armar este concepto? ¿Qué significa para ti la brújula del Momo? Bueno, de partida un programa que me llena de ego. O sea, no, es un honor que los chiquillos. No sé, yo creo que lo ha marcado cada uno en sus vidas en distintas etapas y por eso algo tiene que ver con el nombre. Y después partió siendo como, porque no tiene norte, pero ahora que lo veo, bueno, tampoco sigue viendo el norte, pero una vez lo dijo la Dani, que es una brújula para quien no lo necesita, que le dicen vamos y va. Y así han salido los mejores viajes, en realidad. Oye, y cuéntame, tú entonces eres uno de estos personajes viajeros, como los que inspiraron este programa. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de con Tomás pegarnos un viaje de la nada. No vamos a contar cómo salió el viaje, pero salió y en un momento el Tommy decía, papá, estoy bien, me fui con el Momo al sur. Yo le dije una semana después a mi vieja y ahí partió. Ellos estaban felices, obviamente. No, muy contento, muy contento. Pero no, bien, todo bien. Es viajar, es claro, como dicen, no ser turista y ser viajero. Es estar por lo menos más de una semana en cada lugar, involucrarse con la gente. No sé, una historia que me pasó una vez que aprendí con las fotos de los viajes. Llegué a una tribu afro-boliviana, no había ningún blanco hace 40, 80 años que estaban ahí. Y llegué como fotógrafo. Ahora que veo, tenía una brújula parecida a la de la aldea. Pero no saqué la foto en 4 días, no tomé una cámara, nada. Me dediqué a conocerlos a ellos, a trabajar la tierra, tratar de ser parte de esa aldea, hasta que me preguntaron a qué me dedicaba, dije que era fotógrafo. Me dijo, pero ¿por qué no habéis tomado una foto? No, por respeto, porque primero quería conocerlo y después tomarle foto. Acto seguido me sentaron en la casa, llamaron a las niñas, las vistieron. Perdón. Bueno, soy un hombre muy solicitado, en verdad. Si tengo un programa es porque soy un hombre solicitado, en realidad. Pero bueno, terminando la historia me dijeron, ah, qué buena onda, tu parada de viajero, fotógrafo, que hiciste uno de nosotros y pudiste tomar la foto. Tengo la foto de toda la familia en el living, con una luz muy rica. Eso. Momo, ¿y cuál es el sentido que le encuentras tú a...? O sea, el impulso ya más o menos uno lo va entendiendo, pero ¿cuál sería el sentido del viaje? Yo creo que es agarrar la mochila e irse. Si uno tiene tal afán de conocer un lugar y las ganas de viajar, por algo te llegan esas ganas y por algo decidís viajar o a deo, o en bus, o en atrás de una camioneta y no tomarte un avión e irte a tal lugar. Como el proceso del viaje uno se descubre también. Creo que eso, por lo menos a mí es lo que más me vale un viaje, que uno se descubre. Yo en lo personal afino el ojo. pues, me sorprendo con las maravillas que da la vida también. Esta es una oportunidad única para hacerle alguna pregunta al Mumo. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al Mumo? ¿Hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta así a este viajero fotógrafo? Aprovecho porque recuerden que es un hombre muy ocupado. Creo que nos quedan, ¿cuánto? 35 segundos nos quedan, digamos, de presencia. No. ¿Sí, por allá? Bueno, creo que respondí esa pregunta antes, pero no tengo ningún problema en respondértela de nuevo. Yo creo que partió siendo entre una conversación entre la Dani y el Tommy, el Mumo no tiene norte, y terminó siendo que la Dani me dijera, en verdad no es porque no tenéis norte, es porque una brújula que no necesitáis, y te dicen vamos y vais nomás. Que da lo mismo si el norte, el sur, el este, el oeste o el centro de la tierra. Como el ímpetu de partir nomás. Bien, pues ¿alguna otra pregunta? La sé, pero me gustaría que la contara aquí a los demás. Que esto que parece que de repente... el tiempo que se demoraron en este viajecito, porque parece que fuera de 2 días, 2 semanas, 1 mes, pero 2 meses. ¿Cuánto duró entonces este primer viaje? Donde una semana después de partir, mamá, estoy bien. Estoy como a 1500 kilómetros, pero estoy bien. Bien, cuéntanos. No, bueno, ese viaje en realidad ni siquiera con el Tommy sabíamos cuánto iba a durar, pero tuvimos que ponerle fin abruptamente por una situación de salud que le afectó a mi hermana, que estaba en coma, y por eso tuve que volver, si no seguiría viajando. Pero fueron más o menos 2 meses que partimos con 40 lucas entre los dos. En Temuco nos quedaban 30 porque inventimos 10 en una cocinilla. Pero todo era bien, no sé, una vez precariamente íbamos caminando sin linterna en la boca del lobo por una quebrada, lloviendo. Y yo le dije al Tommy, disfrutemos cada gota nomás, esta weá, ¿qué importa? Ya estaba hasta el mazo y de esta zafamos. Llegamos, todo bien, sacamos, tengo una regla, las patitas siempre secas. Si no, uno se resfría y le puede dar cistitis también. Pero bueno, la cosa es que no sé, de repente cuando ya estábamos patos, o le caíamos muy bien a la gente, que nos daba unas canastitas familiares para seguir viajando, fideos con salsa, champiñones, de todo. O hacíamos artesanía. Tocábamos guitarra, colgábamos un slack en una plaza y éramos felices. Y la gente como que veía esa vibra. Entonces nos dejaban moneda, nos financiábamos ahí viajando. Pero el viaje duró más o menos 2 meses, por ahí. Llegamos como 2 días antes del terremoto. Y después creo que después del terremoto también se fue una parte y me fui a otra. Estuvimos como, pero para decir presente, y después seguimos. Cada uno su camino. Démosle un aplauso al Mumo. Oiga, después de un año de querer conocerlo, un honor, y además que realmente bonito, digamos, darse cuenta que tiene mucho contenido el nombre de este programa. Así que, Mumo, gracias. Que esté muy bien. Bien, pues ahí hemos conocido al Mumo. Oye, da envidia a los que no hicimos eso. Porque lamentablemente me tengo que contar entre los que me arranqué, pero onda, un fin de semana, una semana, y le avisé a mi mamá a dónde iba, entonces, no vale. Pero es hermoso el darse cuenta entonces que este programa tiene esa energía, ¿cierto? O sea, partir de viaje sin recursos, o sea, sin muchas posibilidades, en ese minuto la radio no salía online, era hacerlo porque teníamos las ganas, después subirlo a un sitio web, publicar algo en internet, y así fueron los muchachos, crearon una página desde el primer día preciosa, con mucho estilo, y nada, pues el mismo programa ha sido fiel al concepto, este de agarrar 2 pilchas, ¿cierto?, echarlas adentro de la mochila y partir. Queremos compartir con ustedes... Si está por ahí nuestro asistente técnico, ¿verdad? Para que vamos a poner un video. Queremos compartir con ustedes un video que hicieron los muchachos. Y luego pongan mucha atención a lo que va a ocurrir a continuación, porque tendremos aquí en vivo y en directo para ustedes la brújula del Mumo. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Brújula del Mumo. Esto es un capítulo muy especial, ¿no, Tommy? Es especial, pero relájate vos, Dani. Estamos acá con los amigos, estamos en el living de la casa. Como siempre. Pero este es un capítulo especial porque estamos en vivo y estamos en nuestro lanzamiento. Exacto, estamos desde Ana Luisa Café Bistro. Un lugar muy bonito, sí. Recomendable para que lo vengan a conocer. Y queremos contarle a todos los que nos están escuchando en este momento que cumplimos un año de La Brújula. Hoy. Y no solamente que cumplimos un año, harto aplauso. Harto aplauso y que se escuche bien fuerte porque estamos saliendo en vivo ahora para todo el mundo desde Radio Fini, así que los que no están presentes acá, harta envidia, les mandamos un saludo, estamos con una copita de vino. La invitación era exclusiva. Sí, la invitación era exclusiva, pero antes que siga con esto, quiero saludar a Mauro. Hola chicos, ¿cómo están? Controlador. ¿Todo bien? No sé si es que me escucho bien ¿Se allá escucha atrás. ¿Se escucha o no? Yo también. Que cumpla con lo con su faceta de radio controlador. Yo creo que lo primero es agradecer a nuestros auspiciadores, ¿no? Antes que todo. ¿Lo dije bien? Sí, bien. Puede ser. Uno también no antes que nada. Sí, puede ser. Pero queremos contarles a todos que tenemos dos auspiciadores ya, sí. No solo uno. Así que queremos agradecer a la Reserva Biológica Willow. Sí. Y a los vinos Aliwell, que sí. Están con nosotros hoy día, están los stands para que los pasen a ver también. Oye, y yo quiero contar una cosa porque casi como que se cruzaron las estrellas acá, pero Willow ayer salió en portada de todas partes, ¿eh? Y eso no es coincidencia que sea nuestra auspiciadora. Quería hacerse fama para hoy día. Sí, se quería hacer fama para hoy día y resulta que se ganó el premio mundial al mejor destino sustentable en conservación y vida silvestre, pongámosle todos los apellidos que llegan. Pero también para felicitar a Willow, esto es una instancia para nosotros, para ellos, para todos. Darle gracias a Aliwen y a la Viña Undurraga por sus vinitos que están muy ricos, ya me tomé dos, pero bueno, que le hace el agua al pescado. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca, ya. A los que están acá tienen que conocer un poco de qué se trata esta brújula, ¿no? Yo creo que tú podrías partir contando cómo se formó. Mira, Santiago lo estuvo contando un poquito antes, cuando estaba presentando, conversando con el Mumo. Yo, voy a ser sincero, estaba pero con una risa interna que ya más no podía porque... Oye, qué loco que ya llevemos un año. De nuevo me acabo de ir, Mauro. ¿Qué onda? No, lo que pasa es que ahí estoy yo. Sí, pero para que... Para que cachen que en verdad estamos en vivo y sobre todo para nuestros auditores que nos están sintonizando en radiofinis.cl, para que no se asusten. Sí, ¿ya? Es que parece que soy más importante ahora, ¿no? Eso quieres tener más volumen. No, claro. Una de esas. Pero está bien, estamos improvisando. Sí, está bien, todo bien. Y me da harta risa porque increíble que haya pasado un año, ¿ya? Un año desde que salimos con el primer programa, pero... viene de mucho antes y eso es lo que no conoce tanto Santiago, que se lo contamos, pero él no lo contó acá a nuestros auditores y a la gente que invitamos, que está presente. Muchas gracias por asistir a todos. De hecho, un aplauso para usted, ¿eh? Muy bien. Que de hecho esta historia partió antes de que yo me fuera a viajar. Para los que no me conocen, Dani, les cuento que yo me fui a viajar 7 meses por Sudamérica a dedo el año 2011. Mi mamá acá pone una cara de preocupación. Igual lo pasó bien conmigo afuera porque no la molestaba tanto. Pero antes de yo partir en ese viaje, que no voy a entrar en el detalle porque qué lata, yo me acuerdo que me acerqué a ti y te dije: Dani, te tengo una propuesta, pero... No, yo creo que le estás dando un poco mucho, porque no fue te tengo una propuesta, fue deberíamos grabar nuestras conversaciones porque son entretenidas. Ah, pero subamos el pelo si ya estamos haciendo el medio evento, digo ya. Pero ya, dale, a ver cómo... Sigamos, por favor, refrescame la memoria. Estoy comenzando, estábamos en nuestras conversaciones de horas y horas, que siempre ha sido igual. Y tú dijiste, ¿sabes que siempre he querido tener un programa de radio y deberíamos grabar nuestras conversaciones porque son demasiado entretenidas? Y porque nos gusta mucho la radio. Eso de andar en el auto y andar sintonizando el programa del taco, yo por lo menos soy fiel a eso. Entonces se generó ahí la idea de como sí, podríamos grabar esto, pero como algo entretenido entre los dos. Claro, ¿no? Era una talla como por amor al arte, como dijo Santiago. Y de ahí me fui a viajar. Y yo me metí al curso de radio. Y ahí te metiste al curso de radio porque todavía estabas estudiando en esa época. En esa época. Fue hace un año nomás. Poquito. Y volví el 28 de julio, el día del cumpleaños de mi hermanito, que también está acá presente. Un besito. Y el día que volví, no sé si pasó una semana que no nos vimos. Más o menos. Y fuiste a mi casa. Y fui a tu casa. Y tú me dijiste, ya vos, Tommy, ¿qué onda? Yo te dije, ¿qué onda con qué? ¿Qué onda con el programa, po? Pero es que se dio más natural porque me preguntaste, pero instantáneamente empezamos a hablar de tu viaje, de los viajes que yo había tenido, de todo lo que había pasado en esos 7 meses, y fue como, tenemos que hacer el programa de viajes. Claro, o sea, no le demos más vuelta al asunto, el programa no es de música, aunque nos gusta mucho la música, es de viaje. Pero también es de música. De hecho, siempre le hemos puesto un poquito, quítame un poquito de retorno para que no le rebote a la gente en la casa. Pero ya. Siempre nos ha gustado mucho la música, pero yo creo que nos apasiona más el viaje. Y de hecho, al principio se iba a llamar La Brújula del Mumu. Mumu. Porque música era mundo. Música mundo. Pero ahí derivó en decir, oye, tenemos un amigo que es un tiro al aire. Yo creo que ahí deberíamos contar por qué nosotros elegimos que se llamara La Brújula del Mumu. Por favor. Partió siendo una idea tuya, pero después se fue desarrollando más. Y el Mumu... junta muchas características que nosotros queremos darle al programa. Claro. Tiene su personalidad y nosotros queremos que nuestra brújula también tenga esa personalidad, que es ser extrovertido, espontáneo, ustedes lo vieron, lo escucharon, un tiro al aire, como dices tú, y esto de que vamos, siempre vamos siempre a donde sea, pesquemos la mochila, no importa nada, disfrutar, estar sorprendido siempre de la vida, y eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir a las personas que nos escuchan también. Sí. Así que por eso está Mumu presente en nuestro programa. Oye, Dani, y no sé si que te parece que ya que contamos un poquito la historia de La Brújula del Mumu, contarles a todos, por lo menos tu opinión, ¿para ti qué es La Brújula del Mumu? Mira, para mí La Brújula del Mumu es terapia, más que nada. Es poder salir de estar entre cuatro paredes. Salir del estrés, salir del día a día y viajar. Viajar estando sentada, sin tener que pescar una mochila, es poder irme a Colombia de nuevo, o poder irme al sur, o poder viajar con tus propios viajes, o de nuestros entrevistados también. Claro. Entonces es una terapia de poder soltarse, de poder relajar, conversar, estar como nosotros decimos, en el living de la casa. Y creo que es mi momento favorito de la semana. El día lunes, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Y para ti, qué es La Brújula? Para mí es como, puede ser un sinónimo, pero es un escape, es transportarse, es irse, es también compartir un poco la vivencia, porque Santiago latinó al clavo, esto es de viajero, esto es desde la experiencia y tratando de aportar lo máximo en lo que es datos, cultura, caminos, agarrar un par de pilches, la misma cosa, pero sobre todo desde la experiencia, porque creo que cuando uno hace algo desde el corazón, así a lo Lucho Jara, las cosas salen más sinceras. Es que es nuestra pasión, yo creo que por eso también se refleja de que hemos llegado hasta este punto, de estar lanzando la brújula ante todos los que queremos que estén presentes, pero creo que nuestra pasión se ve en la brújula, se ve que nos encanta hablar de esto, nos encanta hacerlo, hemos viajado largo, no por 2 días. Y para preocupación de nuestros padres, siempre hemos viajado largo. Pero, y es algo que vamos a seguir, no es algo que paró ahí, y que seguimos todas las semanas en esto. Yo creo que Oye, Mauro, y ya que estáis durmiendo. Yeah. ¿Y para ti? ¿Qué es la brújula? ¿La compadre? Brújula. Sí. A ver si me escucha bien, sí. La brújula es más que todo el recuerdo. Es como un recuerdo, de repente eso. Ustedes lo complementaban un poco, decían un escape, algo vivencial. Es como estar de las 7 a las 8, volver a esos viajes que alguna vez tuviste, recordarlo, esos momentos que tuviste en esos lugares específicos, y recordar de repente esos olores, esos contactos que tuviste con gente. Esa música también. Y yo también, bueno, para que la gente sepa, también yo también he viajado mucho. Sí, de hecho, no es casualidad. Que está acá. Sí. Así que también, conociendo todo lo que es Chile, todo lo que es el sur, y conociendo distintas realidades que de repente te impactan. Y eso es lo que a uno le gusta, y eso es lo lindo del viaje, y eso es lo que uno recuerda en cada brújula que existe, en cada programa, y por lo mismo siempre existe un buen espacio, un buen momento para compartir, y más todavía con ustedes, que nos complementamos y nos vamos riendo los mismos momentos de viaje o los mismos lugares que realmente recorrimos y decimos, oye, ¿te acordás de ese lugar? Sí, igual, ¿cómo estaba hace 3 años atrás? ¿Cómo estaba hace 2 años atrás? Y es entretenido, es emocionante de repente recordar esos momentos. Yo creo que es un poco también esto de que el bichito se queda dormido un poco. Claro. Y acá te vuelve a picar. O sea, se te despierta y a mí cada vez que hago la brújula me dan ganas de llegar a mi casa a pescar la mochila e irme a algún lado. Pero te da esa posibilidad, te abre esa puerta de viajar estando en la micro, en tu casa, en el auto. Y no solo para nosotros, que esa es la idea. O sea, que va desde el tipo que está escuchando la brújula en la micro hasta el tipo que está manejando la micro y no puede salir a viajar, y de repente como que tiene ese escape de decir, oye, qué lindo que es este lugar, y con qué ganas y con qué ímpetu cuentan todas estas cosas. Es pegarle el bichito, que claro, se contagie un poco, que sea una peste para todos. Yo creo que también es importante decir que no somos solo nosotros los que hablamos de nuestros viajes o de otros viajes, claro, sino que también tenemos entrevistados que cuentan su propia experiencia. Sí. Y me gustaría que alguno de nuestros entrevistados diera su opinión de cómo fue estar en la brújula. A ver si se atreve. Habíamos Jeremías Chastur, a la está pasada. Por ahí. Sí, yo lo veo acá en primera fila. Un aplauso, sí. ¿No? Un aplauso. Por favor. Que se ponga tanto. Ya, Jero, el micrófono es todo tuyo. Estás en vivo para todo el mundo. Eso es lo lindo del internet. Para todo el mundo. Sí, para que tú sepas, nos han escuchado en Tailandia, en Turquía, en Australia, en Estados Unidos, en España. En España lo han escuchado harto, mamá. Sí, mira tú. Pero más que nada en Sudamérica nos escuchan. Argentina, Chile, Colombia. Gracias por bajarle presión. Ya, Bojero, y para ti, ¿cómo fue estar en la brújula del Mumo? ¿Cómo lo pasaste? Cuéntanos tu experiencia. Toma asiento, tómate una copa de vino. Relájate, está ahí en la brújula del Mumo. Bueno, en verdad, como estaban hablando ustedes, para mí el viaje, más que recordar momentos, me acordé súper harto de algo que me pasó justo ayer. Tú estabas hablando de música. Y me pasó que yo mis viajes, a diferencia de lo que hice Santiago, no ir a conocer, sino que para ver bien en lo que uno está, tiene que salir de eso. Y no puede salir sin entrar a algo. Entonces por eso uno tiene que ser viajero y no turista, sino simplemente un break. Y me estaba acordando mucho de un amigo mío, Parker, con el que escuchaba mucha música. Ahora tiene un grupo muy bueno, se lo recomiendo, ahí paso el dato. Siempre la brújula del espacio ahí para promocionar. Dukes County Love Affair se llama. No tengo idea cómo se escribe, pero... Pero no, da lo mismo, se la Dukes County Love Affair. Y cada vez que empiezo a hablar de eso, en verdad me recuerda que salí de acá y puedo ver con otros ojos todo. Y ir a la brújula del mundo, aparte de que ustedes son mis amigos desde siempre. Y me gusta más encima, estoy orgulloso del programa, recién lo comentaba con Yoyo. O sea, es maravilloso, uno como que se le infla el pecho, los ve. Se ven tan bonitos más encima hoy día. Gracias. Allá atrás hay un oscurito, ¿eh? Para más ratito. Y ir a la música es compartir algo que es una visión que tiene uno, porque cada vez, dependiendo de dónde salga, es la visión que agarra para poder ver en lo que estamos nuevamente. Y ir a la música es compartir una visión única que tiene cada uno, y me gusta, aparte que lo paso bien siempre conversando con ustedes. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia ahí en la sala de audio? ¿Te pusiste nervioso? Me puse nerviosísimo, creo que no se escuchó el primer tercio de la entrevista. El primer tercio apareció un poquito bajo de audio, pero no era culpa del Mauro. No era culpa mía, me quitaba la pera. Efectivamente. Debo decirlo. El balanceo. Primera experiencia ahí en vivo para Tailandia, España. Y... No, pero me fui relajando, me acordé que en verdad somos amigos y conversamos de cosas que nos gustan. Y es maravilloso más encima porque... ¿Te sirvió para viajar? ¿Te sirvió para transportarte? Sí, siempre me acuerdo de esa experiencia y siempre es bueno conversar de todos los viajes que hace uno. Porque... ¿Te gustó eso de tener una instancia para compartir tu experiencia viajando? Sí, es un tema importante. Como viajero, es súper importante conversarlo, porque ahí uno no solamente es como que lo vive y lo deja, sino que siempre tiene ese espacio para retomarlo, lo puede compartir, se puede acordar de la gente. Yo, por ejemplo, como decía, ayer me estaba acordando unas canciones que todavía no me acuerdo cómo era, y le pregunté a Parker, amigo mío, y nos conocimos por la música viajando, y de lo que nos acordamos es que siempre conversamos también de viajes, de cosas así. Oye, estos gestos que hago yo es una costumbre que tengo porque no nos suelen ver, y yo converso con la Dani como si estuviera una pared aquí. Claro, pero bueno, me está preguntando la Dani con qué vamos a seguir, pero con Pablo Moreno. Ah, con Pablo Moreno. Pablo. Ya, perfecto, que se me olvida de repente. Pablo Moreno. Pablo Moreno, por favor, otro invitado. Oye, agradezcamos a Jero. Muchas gracias, Jero, por sus palabras. Un placer. Y en verdad es un orgullo estar acá. Y que pase el John Poster, el guatón Jonah. Aquí vamos. Bienvenido, Pablito Moreno, una vez más. Un encantado de la brújula del mundo, lo único que quiere es venir de nuevo. De todas maneras, totalmente. Y por favor, cuenta tu experiencia, ¿cómo fue? Y bueno, cuando Tomás me... ¿Me escuchan todos bien o no? Bueno, cuando Tomás me invitó, que fue algo muy bonito, porque te nació invitarme, porque yo también he viajado también. Y yo soy cocinero y también siempre como he querido como entregarle a la gente datos culinarios de todas las partes que yo he estado. Estuve en Australia, en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia. Entonces, escuchen ese programa. Está muy bueno, con está muy de buenos hecho, datos. Sí, www.labrujulaalmudo.com. No me acuerdo cómo lo... Bon appétit. Bon voyage. ¿Cómo se dice? ¿Voyage? ¿Cómo se dice viajero en francés? Tú sabes, pues, negra. Ya, bueno, da lo mismo. Pero así se llama el programa, para que lo busquen. Bueno, y lo encontré súper entretenido. Primero estaba súper nervioso cuando tú me dijiste, y yo medio volado, caché que pensé que eran como 15 minutos. Y al final me acuerdo que cuando llegamos al estudio era una hora, y ahí como empezó a chupar un poco. Y tú me decías, no, cálmate un poco, así tranquilo. Y en verdad fue súper relajado, súper entretenido. Me sentí demasiado cómodo. De hecho, yo tengo muchas muletillas y creo que como que está tan relajado que todo salió bien. Y le agradezco mucho porque su programa es filete y pura buena onda, para que le siga yendo filete. Aprovechamos, como siempre, en la brújula del Mumo, Pablito Moreno, gran cocinero, que reparta tarjeta después, ¿eh? Porque hace unas lasañas. Maravilloso. Sí. Gracias. Y gracias por tu testimonio. Un aplauso. Sí, oye. Y ahora, como para ir cerrando un poco este capítulo especial, yo creo que es bueno decir, ¿para dónde vamos con esto? Después de este año, yo creo que es importante que la gente sepa que esto no se queda acá. No es que ahora nos relajamos porque cumplimos un año y va a parecer todo igualito. No, nosotros queremos ser un referente. Sí. Allá vamos. Esa es la palabra. O sea, hay otros canales, hay otros lugares, hay otros espacios donde efectivamente el viaje es algo importante. Está el canal Travel and Living, está... Pero más que nada televisión. Televisión, pero este espacio no existe en radio. Y de hecho, combinar la internet con la radio es algo que, por lo menos desde nuestra... Así como cuando lo buscamos, no existe en otra parte del mundo. ¿O me equivoco? Es bastante único, y sobre todo en Chile no hay ningún programa sobre viaje, así que estamos ya, desde ya siendo un referente. Y por lo mismo. No hay más, y nosotros estamos... también intencionalmente por internet. Claro. Porque queremos llegar a distintas distancias, a distintos continentes, a más personas. Y porque sucede que para el que está viajando no puede estar escuchando la radio y de repente se le pasó un dato, y ahí está la página web para ir. Que la recordamos, www.labrújuladelmumo.com. Y en el Facebook también está, nos buscan por La Brújula del Mumo, y Twitter, toda la promoción. @ Brújula del Mumo. Ya. Y está justo ese espacio que está guardado, porque de repente, no sé, tú decís, oye, no se tomen este camino porque es súper flight. O un hostal, o claro, una comida, o una precaución. Eso está grabado y está en nuestra web y la pueden escuchar cuantas claro veces quieran. Hay fotografías también, nos pueden escribir, pueden pedir canciones. Es bastante interactiva nuestra sí página también. Súper dinámico. Uh-huh. Y aparte, un respaldo y un referente. O sea, englobamos todo lo que puede llegar a ser la brújula. ¿El concepto? ¿Ahora lo entienden? ¿No? Pero que no tiene como una inclinación marcada, sino que la brújula como acá va para claro todos lados, gira y es útil, es... Tú tenías una palabra precisa para eso, no, pero no me acuerdo, ahora te voy a pillar. Pero era como como que te salva, como que está ahí a la mano, qué sé yo. Pero Pero queremos que todos los que estén acá se, y los que nos están escuchando, los que nos están escuchando, se involucren con la brújula, compartan con nosotros, compartan su experiencia y que nos ayuden a ser tal referente, que tenga información dura, que tenga anécdotas, que tenga risa, que tenga música, que tenga distintas culturas y que se vaya complementando cada vez más y siendo más integral, por decirlo así. No, y que sepan que escriban, porque yo recibo las cosas y yo después estoy acá diciendo, estamos dinámico. Claro, estoy recibiendo los comentarios, realmente un saludo. Ah, perfecto, Dani, aquí el saludo de, no sé, de esta persona, de una canción. La brújula es para todo. Entonces estamos conectados siempre. Es de todos y para todos. Existe el feedback. Claro. El feedback. Bueno, y con esto vamos cerrando. Vamos cerrando, especial. Sí, sobre todo agradecer a Ana Luisa Café and Bistro de darnos este espacio, que nos lo han felicitado harto, todos los que llegaron. Las felicitaciones son para Daniela Chactur, ella es la que nos prestó su restaurante. Muy lindo, yo no lo conocía y de verdad felicitaciones porque... Así que hablamos para ella. También queremos recordarles que está la exposición de fotos que las hizo el Mumo y yo, son 10 fotos de él y 10 fotos mías. Están a la venta y están preciosas. Están a la venta y cada una vale 50 mil pesos para el que le interese tenerla ahí en su living y recordar sus viajes. Agradecer también a Aliwen, que nos está auspiciando acá con el copete. Con los vinos, así que para que los prueben. El con el vinito, ya. La cerveza artesanal. Oye, estamos en una gala, copete. No, yo siempre he mostrado la yacha. No. Siempre. Pero también tenemos la cerveza artesanal Willow Willow para que la prueben, cerveza Peterman. ¿Ya? Y tenemos agua mineral también de Willow Willow. Y está el stand para que junten información si les dan ganas de ir a conocer, sobre todo lo que ganó este premio. Oye, y yo quiero hacer algo, me voy a salir un poquito del libreto, pero ya que estamos con bombo y platillo, voy a quebrarme, ¿eh? Justo hoy día, hace 3 meses, conocí a una mujer que está acá, ¿ya? Y le quería pedir pololeo, así en vivo. ¡Aguante, Tommy! Que haga un saludo nomás. No nos tiene que pasar para adelante, no tiene que pasar. Pero que levante la mano para que le hagan, que está súper linda. ¡Sí! ¡Sí! Dinámica de la improvisación. Yo también estoy súper acelerado ahora. Y muy impulsivo. Sí, muy impulsivo. Quizás te llega la cacheta en la casa. Claro, de repente me van a decir que no más rato, pero bueno, ya. Pero bien, la brújula, atrevida, impulsiva, espontánea. ¿Te parece que vayamos cerrando? Invitamos a Santiago también para que termine de dar los agradecimientos correspondientes. Le agradecemos a Santiago, que siempre ha sido un apoyo para nosotros. Nuestro padre. Sí, eso lo estamos olvidando. Lo estamos olvidando porque sí. Yo soy tu padre. Pero en verdad, si no hubiera sido por Santiago, hoy día no estaríamos acá, el que nos dio el impulso. Y si no hubiera sido también por algunas personas que no pudieron estar hoy día acá, que me refiero a Marcela Aguilar, directora de la Escuela de Periodismo, y Marcela Escobar, ellas así fervientes impulsadoras de la radio. Y cuando, porque en el fondo yo puedo coordinar el tema de la radio, ¿verdad? Y le pido a Florencia que coordinemos el estudio y todo, pero a quien había que pedirle permiso para poder hacer un programa y ocupar recursos y todo, era a Marcela Aguilar. Por mi parte, decirles que justamente hemos sido testigos del espíritu del programa, ¿cierto? De este impulso incontenible. Es que oficialmente no estábamos y quería hacerlo oficial. Muy bien. Y esa es justamente la idea del programa. Y lo que yo quisiera decir es que para mí ha sido un tremendo gusto conocer a Daniela, a Tomás, a Mauro. Uno siempre quisiera, bueno, yo soy de otro mundo, no soy del mundo de la medicina, pero me encantaría tener alumnos como Tomás. Que no se larguen un año entero, digamos, pero... y ha sido realmente un honor trabajar con ellos. Me habría gustado mucho tener más tiempo y poder haber estado involucrado en cada uno de los capítulos. Pero los sigo y cuando están al aire los veo y les pongo me gusta en Facebook. Y me siento muy orgulloso, como muy realizado hoy día, porque la verdad es que cuando uno es profesor lo que tiene como expectativa es poder pasar unas materias y todo. Esto supera, pero con creces, todo lo que uno pudiera imaginarse. Así que eso, gracias a ustedes, felicitaciones muchachos, les deseo un largo vuelo. Si aquí hay alguna persona vinculada a la radiotelefonía FM, no pierdan la oportunidad de contar con un super equipo y de incorporarlos en su radio, porque van a tener audiencia, tienen convocatoria, como se puede ver, y aprovechen de tener a personas con entusiasmo, con talento y con energía para sumarlas ahí a algún proyecto radial. Eso, un aplauso para ustedes, muchachos. A todos, gracias por venir. Y que disfruten el resto de la jornada. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del humo a donde tú quieres. Me gusta estar al lado del camino, fumando el fuego.